se firmó el convenio marco de cooperación técnica entre el Defensor del Pueblo de la Nación y el INADI. A través del Defensor del Pueblo de la Nación estuvo el contador Carlos Aquín presente y ahora tenemos comunicación telefónica con Pedro Mouratian, que es el interventor del INADI. Hola, interventor, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Muy bien. Queríamos que nos cuente, por favor, ¿cuál fue el objetivo del convenio? Bueno, el objetivo es básicamente poner dos organismos del Estado Nacional a trabajar articuladamente en función de los objetivos y de las misiones que tienen estos organismos, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección de los ciudadanos y ciudadanas en todos sus derechos. Uh-huh. y demostrar que hay políticas que deben ser transversales, ¿no?, y que se deben abordar en forma articulada entre los organismos del Estado, porque es la mejor manera de poder realmente promover esos cambios culturales y esos cambios de paradigma que tanto hacen falta para que realmente se efectivicen todos esos derechos. ¿Qué acciones incluye el programa de cooperación? Bueno, en principio nosotros ya de por sí tenemos algún tipo de cooperación en lo que hace a las denuncias, porque muchas veces las denuncias pueden estar orientadas más hacia cuestiones vinculadas a uno u otro organismo, y en ese caso se van trasladando de un organismo hacia otro para poder dar una respuesta efectiva a la denuncia. Sí. Pero fundamentalmente, y que es un poco lo que estuvimos charlando hoy, inclusive con las autoridades de la Defensoría, tiene que ver con poder generar esos cambios culturales a través de lo que hace a la sensibilización y a la capacitación de distintos niveles del Estado o de la sociedad civil, ¿no? Creo que es muy importante poder también de alguna manera entender que tanto la Defensoría como el INADI como otros organismos de defensoras de los derechos humanos o defensoras de la ciudadanía o de los derechos ciudadanos tienen que ver con el conocimiento de cuáles son esos derechos, porque uh-huh. muchas veces existe la normativa, existen las leyes, existen las políticas, pero el ciudadano no está realmente, no está en conocimiento de toda esa normativa, por ende difícilmente pueda apelar a que se esté violando alguno de sus derechos. Entonces, lo bueno es poder trabajar, por un lado, con quienes pueden ser eventualmente afectados, que uh-huh. es la sociedad en su conjunto, y por el otro lado, quienes deben impartir determinadas políticas para que también cada vez que lo hagan en clave de derechos humanos o teniendo en cuenta que existen determinadas pautas o determinada normativa, tanto nacional como internacional, que debe ser respetada y cumplida para poder realmente llevar adelante políticas que sean por encima de todo respetuosas de esos derechos, ¿no? Seguro. Interventor, para finalizar, el convenio se firmó por 4 años. Sí, el convenio en realidad nosotros le damos mucha importancia, primero porque se trata de un organismo de la importancia que tiene la Defensoría, que es un organismo que tiene un rango constitucional, que viene producto de un cambio de paradigma que se intentó dar a partir de la reforma de la Constitución del 94. Entonces, es muy importante poder trasladar eso que está escrito en hechos concretos. Y lo cierto es que lo bueno es, más allá de dejarlo firmado, que esto sirva también como punto de partida de lo que nosotros queremos filosóficamente, ¿no? Mostrar que es dos organismos del Estado, que uno depende del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo, pero sin embargo pueden dar respuesta en conjunto respecto de las necesidades y de la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país, ¿no? Exacto. Bueno, interventor, le agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor, y la Defensoría está sumamente contenta con este nuevo convenio firmado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, y para nosotros también es muy importante poder concretar este convenio y fundamentalmente poder llevar adelante las políticas que tanto bien nos hacen y que tan bien hablan de la Argentina, ¿no? No solamente en la región, sino en el mundo, respecto a lo que hace a la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos. Así es. Hasta luego y nos mantenemos muchísimas en contacto. Gracias a ustedes, ¿eh?